No, sí, es que en principio hacerte saber que nosotros hemos estado toda la semana pasada, ¿no es cierto? En realidad no paramos en trabajo en el Consejo Deliberante, digamos, hemos recibido un montón, pero un montón de inquietudes de gente que, bueno, que en la medida en que ha ido llegando las nuevas boletas, ¿no es cierto?, con la tasa de servicios generales urbanos y suburbanos, con la modificación, bueno, está reclamando lo que considera un aumento desmedido, ¿verdad?, por así decirlo. Nosotros con el concejal Sergio Milesi, bueno, que como bien vos decías, tiene una experiencia importante en un tema tributario, lo que estamos haciendo es, poniendo en conocimiento, en cierta medida, a cada una de las personas que van a hacer un reclamo, de que, bueno, en la medida en que aunemos criterios y juntemos fuerzas con el mayor número de reclamos posible, lo que sumado a eso, vamos a hacer durante el transcurso de la semana entrante, vamos a estar apostados en el veredón de la calle Vicente López, tratando de que la gente se acerque y nos comente, por la situación que está atravesando. Vamos a recopilar firmas, y bueno, vamos a hacer una suerte de movimiento importante, en cierta medida, para impulsar, si se quiere, nuevamente, que el proyecto presentado por nuestro bloque, por el concejal Milesi y el concejal Huesa, allá por diciembre del año pasado, bueno, poder discutirlo nuevamente con el resto de las fuerzas, porque creemos en definitiva que a la luz de los hechos han venido boletas, con subas que van allá del 100, 200, 300 y hasta 400%, bueno, y amerita, la atención, ¿cierto? Así que lejos de resignarnos, lo que vamos a hacer es, como corresponde dentro del Consejo Deliberante, tratar de marcar la diferencia con el Departamento Ejecutivo, pero no con el ánimo de confrontar, sino todo lo contrario, de hacerle entender de que hay, injusticias con respecto a los distintos sectores, y por la vía del sentido común y por la vía del análisis y el debate, bueno, a ver si podemos revertir esta situación. Así que, nosotros, como te decía Martín, estamos abocados de plano, de lleno, a este tema, como así también otros que seguramente hacia el fin de la semana estaremos haciendo público y dando a conocer también, siempre en la línea de sintonía de lo que tiene que ver con el tema tributario, de la barriga, proyectos que van a ser importantes en definitiva en beneficio de la gente, ¿no es cierto? Marcelo, ¿se puede estar hablando de un tratamiento similar al que está realizando la coalición cívica? ¿Están en contacto últimamente? Me decías en previo que son los únicos bloques que más o menos están presentes en el Consejo en este momento. Sí, nosotros diariamente, todos estos últimos días hemos estado en nuestro bloque, por supuesto, y también mantenemos contacto con el bloque de coalición cívica, porque no te olvides, Martín, que ellos acompañaron el proyecto allá por diciembre del año 2009, con la participación de ese bloque, y nosotros lo que queremos es consensuar el mayor número de voluntades posibles, es decir, la mayor cantidad de concejales posibles, y si eso implica que tengamos ronda de discusión no solo con coalición cívica, para que la gente recuerde también el bloque del PJ, en fin, Miguel Santillán y Adriana Capuano, creyó que no era conveniente este aumento, es decir, que yo conveniente también, como nosotros, como Miguel de Figueroa, que era conveniente tener un lapsus de 4 meses como para analizar estas cuestiones que son tan importantes y que están generando un impacto tan fuerte como este. Así que, como que se está dando, así que creo que con la mayoría de los bloques lo que vamos a hacer, no solo con gente de coalición, sino también con gente del PJ, del Partido Justicialista, vamos a estar debatiendo para poder revertir esto, que ya está sonando como una cuestión, invasiva para la gente, tenemos respecto de la inconstitucionalidad, y lo que significa tener que pagar cifras ciudadanas como se están dando, ¿no? Hasta un 300 o 400% de aumento. Marcelo, por último, ya para dejarte descansar, sí. Consultarte si crees que así como el Ejecutivo se fue atrás en la aplicación de la medida vía decreto, si crees que quizá pueda también volverse atrás luego de los trabajos de la oposición, o crees que va a mantener su tesitura. Bueno, yo en realidad a mí en estos últimos 6 años nosotros hemos tenido experiencias variadas. La última vez que se produjo un incremento importante de tasas, hace 2 años atrás, con otros concejales recopilamos un montón de firmas, hasta nos manejamos con la Federación Argentina de Municipios a nivel nacional, y expusimos esto que en su momento creíamos que era un atropello. Nuevamente se vuelve a dar, creemos que el intendente va a tener, este nuevo intendente, ¿no es cierto?, va a tener una apertura distinta, apelamos a que así sea, pero por la vía del análisis. Nosotros hemos presentado un proyecto importantísimo que queremos que lo podamos debatir y consensuar, y si es necesario o conveniente modificar, bueno, ahí está, bueno, para que así sea. Nosotros apelamos al sentido común del intendente, que así como tuvo la voluntad de condenar lo que es zona 5, bueno, entienda de que tanto zona 3, 4 como zona 2 inclusive, hay montos que están por encima de lo normal, y apelamos al sentido común, de manera tal de que lo que vamos a hacer es atender también lo que considera conveniente. Lo que apelamos a que se genere un intercambio de posiciones técnicas, económicas, para ver si podemos salir de este embrollo, que nosotros creemos que no es fácil para la gente, no por lo que implica, no por por el hecho de lo que genera esto a futuro, no para el vecino común. Así que apelamos a una segunda vuelta a tierra, de manera tal de que podamos salir de esta coyuntura, ¿no es cierto?